Ahora en el centro de la calle, o la calle central de Cayo Ramón, y converso con un trabajador forestal. ¿Usted es amante de la radio? Yo soy mucho. ¿Qué radio usted escucha? ¿Qué emisora? A mí me gusta mucho la radio Rebelde y Progreso B. ¿Y usted conocía o conoce de que en nuestro territorio existe una emisora de radio? Bueno, siempre que existe la radio, siempre era Radio Rebelde, de Radio Reloj y todo. ¿Pero usted conoce que hay una emisora de radio aquí en la Siena? ¿Sí o no? Lo que usted diga. Bueno, que es una Victoria de Girón. ¿Radio Victoria de Girón? Sí, también. Pero Radio Victoria de Girón es de Agua Grande. Bueno, ese es como se dice un radio. Pero usted no ha escuchado nuestra emisora. No. Yo hace rato que no vivo, porque no tengo radio ni nada. Ajá. Pero la emisora nuestra, ¿usted ha podido contactar con ese emisor? ¿Alguna vez la ha escuchado? No. Ya antes sí, porque ya antes sí oí todo eso mucho. Porque antes me gustaba mucho el radio, me gustaban también las noticias musicales. Pero no recuerda haber escuchado la de nosotros, no, la de la Siena. No.